Bueno, sí, fue muy, muy importante. Ahora, Carlitos hacía referencia justamente a los juicios de los cuales también se habló, ¿no? El juicio de la ESMA que se está llevando a cabo en este momento, rescatado como un logro de la lucha de 30 años, llegar a sentar en el banquillo a alrededor de 80 represores por 800 casos, y en ese juicio se va a ir desenredando, además se va a ir viendo más claramente cómo fue la persecución a grupos organizados de trabajadores, a grupos organizados de activistas, y por primera vez también está sentado el ministro de Economía, Alemán, está sentado también en ese banquillo de los acusados, porque el poder económico, tanto que él representaba como ministro, también fue parte, ¿no?, de ese genocidio. Sí, está la deuda todavía de todos los civiles y las empresas. Claro, más que civiles, los empresarios, digamos, porque civiles éramos todos. No, pero la parte civil de los juicios está todavía pendiente, digamos, a todos los empresarios, la parte civil, todos los ideólogos civiles que han participado, los mandantes de los milicos. Exacto. desde la Casa Blanca, desde Estados Unidos, sí, sí. Pero también desde la banca internacional. A mí no me gusta la palabra civiles, porque civiles somos todos y los empresarios son explotadores. Para discriminar, porque hasta ahora los juicios han recaído fundamentalmente en los represores, en la mano ejecutora del plan ideado, elaborado y perfeccionado por empresarios, por el poder económico, bancarios, banqueros, empresarios, y también con una pata muy fuerte del exterior, dando todo un bagaje. Pero digamos, a los únicos civiles que fueron hasta ahora tocados son Alemán, en este caso, y Martínez de Hoz. Después hay Blaquier, que recién también el año pasado empezó a ser molestado por la justicia. Que está procesado, pero sí es una cuenta pendiente, y justamente tiene que ver con que esto de los juicios no están en su etapa final, como pretende por ahí el mismo secretario de Derechos Humanos y la presidenta, digamos, la voz oficial del gobierno, que están en etapa final, sino que falta, y en esto es la memoria que hace falta, digamos, recuperar los archivos, que se abran los archivos, que se sepa, porque también los archivos aparecen, como apareció respecto de Ledesma, claramente que los mismos informes de las Fuerzas Armadas de Jujuy decía que habían llegado con detenidos en camionetas de la empresa, algo que se pretendió negar, estaba escrito todavía, sí, claro, en una oficina, y nadie lo había rescatado, ¿no? Entonces, seguir adelante con esa memoria implica conocer mucho más de por qué pasó lo que pasó, y no es raro que ALAC lo oculte, siendo que él estuvo, además, él públicamente defendió que Menem no tenía que estar preso, por ejemplo. Apoyó el indulto a la cúpula de las Fuerzas Armadas que hizo Menem, y después de eso estuvo con Rucaf, estuvo con Solá, estuvo con Dual, estuvo con todos. Ahora es cristinista, sí. Y en la ESMA hace asados, porque evidentemente para otra cosa no sirve, lo único que se equivocó de lugar y fiero.